Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, FM 99.3. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo. Panorama. 10:43 en la República Argentina en este día martes 4 de agosto del año 2020. Y bueno, viene bien recordar las fechas para no olvidarnos cuándo pasan las cosas que pasan y para no olvidarnos también dónde estamos parados, ¿por qué no? Lo cierto es que ayer el sitio Villayardino Noticias publicó en otra publicación de este espacio de comunicación absolutamente colectivo, autogestionado, que funciona a través de Facebook, una denuncia nuevamente al defensor del pueblo, nuevamente a Mario De Cara, en este caso Desmontes, en cercanías de Alto San Pedro. Vecinos denunciaron que los desmontes están en zona roja según la ley de bosques y en zona verde recreacional según ordenanza de Villayardino. La policía ambiental recibió varias denuncias, el municipio también estaría involucrado porque aparentemente en los desmontes habrían participado máquinas municipales. Y en una de las fotos, una foto horrible, se ve cómo están extrayendo los árboles. Juan y Castro, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo andas, Juan? Buen día para vos, buen día para toda la gente que está escuchando Radio Panamericana. Bueno, gracias por atendernos. Juan, contanos cómo tomaron esta noticia, cómo se enteraron de esta situación y cómo es la situación, la imagen, más allá de lo que se puede ver en las fotos que publicaron en Facebook. Bueno, la gente que estamos en la asamblea Jardino Despierta y mucha gente del pueblo ya sabía que se estaban llevando adelante desmontes en esa zona. Esto se venía hablando, pero en mayo, que fue cuando se cerró el camino, cuando el defensor del pueblo Mario De Cara cerró los accesos a la zona del Alto San Pedro, en ese momento había solamente un desmonte, o al menos a la vista había solamente un desmonte, y bueno, a partir de ahí parece ser que los caminos fueron cerrados para que no se vean los desmontes que venían, es decir, que eso que estaba empezando se iba a agrandar y que además iban a llevarse adelante otros desmontes, ¿no? Entonces, lo que está pasando en estos días es que se están haciendo denuncias a Policía Ambiental. No solamente la gente de la Asamblea Jardino Despierta estamos denunciando, está el grupo ya también Jardino Patrimonial y vecinas y vecinos que por su propia cuenta, por su enojo, por su conciencia, por su responsabilidad, están denunciando también. Estos son desmontes. Recordemos la región que se ha apropiado el defensor del pueblo son más de 1.000 hectáreas. Recordemos que son más de 1.000 hectáreas, según él son 1.300 hectáreas, ¿no? Nosotros decimos apropiado porque no está claro cómo fue que compró toda esa tierra. Los últimos datos que tenemos es que pagó solamente 480 mil pesos por toda esa tierra, o sea que no sería una operación cercana a lo legal, digamos, ¿no? Toda esa región está siendo manejada de una manera muy poco responsable con lo que son los bienes comunes, ¿no? Hace unos años, no sé si vos te acordás, Juan, si se acuerda la gente, se hizo un camino que sube a la sierra, que se lo ve desde es un tajo en la sierra muy grave, sí, muy camino mal hecho, que un sube. Camino que trepa. Sí. Ese camino también fue clausurado por Policía Ambiental, pero bueno, lamentablemente lo hicieron al camino, o sea, el daño en la sierra está hecho. Ese es un ejemplo. No sabemos todo lo que se está haciendo ahí adentro, ¿no? Entonces, sí. Bueno, estas denuncias forman parte de la reacción de la población frente al daño que se está haciendo en la sierra. Vos recién decías, ¿no? Zona roja, claro que sí, que es zona roja porque está muy cerca de la sierra, el nivel de pendiente es muy importante. Acordémonos que zona roja no es solamente cuando uno mira y ve muchos árboles nativos, es decir, no es que cuando uno mira y ve, ah, hay mucho molle, mucho tal, hay algarrobo, hay espinillo, ah, eso es zona roja. No, la zona roja se determina también por su valor ecosistémico y por los cuidados que necesita. Entonces, si es la pendiente muy pronunciada, como es en este caso, aunque no haya casi vegetación, también puede ser zona roja, porque hay que cuidar el color rojo. Lo que determina es el máximo nivel de cuidado que tiene que tener esa región, ¿no? Qué curioso, así, ¿no? Así que bueno, Juan, sí, no poder de alguna manera identificar, saber qué hay detrás de esto, porque desde el momento que se realiza ese primer camino que mencionabas vos, el tajo ese, luego la clausura del camino, el acceso a San Pedro, ahora esto, que realmente son impresionantes las imágenes del desmonte que se ve, porque no es un desmonte común, acá realmente dieron vuelta a la tierra, acá hay movimiento de suelo. ¿Qué esconde esta gente? ¿Qué está planeando? ¿Cómo no poder saber cuál es el proyecto que hay de fondo? Mira, nosotros no tenemos muchas dudas. Es ahí lo que se prepara son urbanizaciones. Creo que a nivel mundial se puede ver con esta pandemia cómo aquellas personas de alto poder adquisitivo, o estaría mal usado el concepto, no sería de alto poder adquisitivo, directamente la gente que concentra la riqueza en el planeta, en esta época de pandemia, se ha vuelto más depredadora. Uh-huh. Es una característica que se está viviendo en todo el mundo. Durante la pandemia se está notando muy fuerte las desigualdades. La gente, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Y dentro de la gente rica están muy notarias, muy muy notables las actitudes de mayor acaparamiento, ¿no? Uh-huh. Lo del cierre de camino no se ha dado solamente acá en Villallardino, sino que hay otros casos en distintos puntos de la provincia, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo funciona este tipo de capitalismo, ¿no? Uh-huh. Lo que es el sostenimiento del poder, que no tiene límites, ¿no? Esto no tiene que ver con las necesidades reales de estas personas, ¿eh? No es que estas personas necesitan más tierra o necesitan más negocios, ¿no? Sino que es un mecanismo del poder para mantener o acrecentar el poder. Entonces, el acaparamiento de tierras y la puesta en marcha de grandes negocios inmobiliarios son mecanismos de acrecentamiento de su poder. Esto tenemos que tenerlo claro. Esto no es desarrollo social. No. Evidentemente. Estos no son proyectos para generar trabajo o para generar bienestar a las poblaciones. Esto es capitalismo descontrolado. Es importante tenerlo en cuenta, y nosotros también sabemos perfectamente que la justicia es parte del mecanismo, ¿no? Los gobiernos son parte de este mecanismo también. Da mucha vergüenza el gobierno municipal de Villallardino cómo no está respondiendo frente a los reclamos de la gente, pero uno no tiene que estar todo el tiempo sorprendiéndose, tiene que entender que son parte del mismo mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino estamos, nosotros estamos haciendo estas denuncias, no es lo único que estamos haciendo, estamos preparando más movilización, la gente se está concientizando, mucha gente del pueblo que no sabe quiénes son esta gente, no sabe quién es Mario de Cara, no sabe cómo es la red de trabajo conjunto de peronistas y radicales. Bueno, se está enterando, ¿no? Todo esto, la gente está creciendo mucho en conciencia, y bueno, desde acá les mandamos un, un mensaje a todo el resto del valle, donde pasan cosas parecidas, que bueno, estos son los tiempos, como siempre, de la gente trabajando en conjunto, ¿no? Uniéndonos para hacerle frente a estos ataques. Bueno, Juan, la verdad que más que completo el mensaje, queda claro. Evidentemente, acá están previendo la llegada de un aluvión de gente. Esto, evidentemente, acá vamos a crecer como ciudades. Esto está anunciando un crecimiento demográfico. Lo que sí realmente es terrible es no poder saber cómo va a ser, cómo se va a dar, cuál va a ser el desarrollo, de qué manera, qué cálculo están haciendo, cuántos terrenos, cuántas personas van a llegar al pueblo y el impacto que todo eso va a tener. Bueno, mira, quizá no lo sepamos exactamente, pero lo venimos aprendiendo en los últimos años, ¿no?, acerca de cómo es este proceso. Así que bueno, lo que sabemos ahora es que se acelera. Lo que sabemos es que se acelera. Entonces, me parece a mí que está bueno recordar cuáles son las bases sobre las cuales nos podemos mover, ¿no? Uh-huh. La base es la reunión, el compartir la información que se tiene, el tener claro cuáles son las formas más básicas de preservación, por ejemplo, saber recordar toda la importancia que tiene el monte nativo, para que al recordarlo no se nos renueven las fuerzas para defenderlo. Recordar la importancia que tiene la sierra, por qué hay que cuidar la sierra, por qué la sierra no se debe tocar, cuál es su importancia para el mantenimiento de la vida, ¿no? Recordar la fuerza que tienen las redes, el trabajo en red, es decir, que no recordar cómo se han logrado muchas veces hacer resistencias importantes gracias a la unión de los pueblos. Entonces, no trabajar en soledad, sino tener siempre presente que se puede más cuando se trabaja grupalmente, cuando se trabaja en red. Tener en cuenta que esto no los problemas, el desmonte o los incendios o las fumigaciones, no son problemas aislados, sino que están todos conectados. Están todos conectados porque tienen que ver con estos mismos capitalistas. Son distintas formas de ataque que tienen, ¿no? Porque son sus negocios que generan perjuicio a la gente, ¿no? Entonces, saber recordar estas cosas, recordar o profundizar el análisis sobre lo que está pasando, y de ahí, bueno, entonces esa información renovada nos da más fuerza. Acá, como te digo, Juan, acá en el pueblo está circulando muchísimo la información, la gente está entendiendo mejor lo que pasa. Y bueno, por ahora lo que hay es lo que te digo, mayor unión, mayor trabajo en conjunto, mientras se trabaja en las alternativas, ¿no? En seguir buscando formas de cuidar el monte nativo, seguir buscando formas de producir alimentos localmente, el concepto de red, aplicarlo también para la solidaridad, ¿no? Hay nuevas redes solidarias en Sardino, como creo que debe haber en los pueblos, ¿no? Entonces, ese me parece que es el camino. No sabemos bien, no sé, cuántos loteos o con qué rapidez, pero sí sabemos, si recordamos que sabemos todas estas otras cosas, no vamos a poder ir enfocando nuestro quehacer en el día a día, ¿no? Y no quedarnos solos, que eso es muchísimo. Ya el hecho de no quedarse en soledad, sino de pedir ayuda, trabajar en conjunto, eso es el primer paso para no desesperarse. Muchas gracias, Juan. Vamos a estar siguiendo de cerca las novedades y cualquier convocatoria que realicen ahí también en Villa Yardino. Gracias, muchas gracias, Juan. Y bueno, un abrazo al Valle Punilla que sigue resistiendo y que quiere ser un valle sano. Nos vemos.